territorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Los martes a las 3 de la tarde en FM Sierras 107.9, comunitaria. Donde miré encontrar. Escuchábamos a Totó la Momposina haciendo Acompáñala, y la nota tiene que ver un poco con este espacio que desde la música ya nos viene acompañando. Les contaba que a partir de una experiencia interesante, me parece, desde lo turístico, la posibilidad de acercarse al conocimiento, no solo de lo geográfico, sino también de lo humano y de lo cotidiano, toca, ¿sí?, esta idea de diferentes emprendimientos turísticos. Esto pasa en un lugar de Ecuador llamado La Magdalena, que queda a 2 horas de Quito, en pleno corredor andino. Allí, a partir de una experiencia de turismo comunitario, es posible convivir durante un tiempo, por supuesto no demasiado largo, con la gente del lugar y compartir su cotidianeidad, sus labores en el campo, en la casa, aprender a cocinar junto a ellos las comidas que algunos llamarán típicas y otros las comidas que les permiten el sustento diario, el tema de el arte o las artesanías que permiten reconocerlos en cualquier parte del mundo. Pablo Donadío es quien escribe esta nota, que apareció el domingo pasado en el suplemento de turismo que acompaña al diario Página 12, y que, bueno, más allá de una hermosa introducción en la cual pinta el paisaje de este lugar ecuatoriano, al pie del imponente volcán Imbabura, ¿sí?, más allá de eso, que yo me lo salteé un poco como para darles un resto a ustedes para que puedan leer solitos, ¿sí?, comienza describiendo a quien es anfitriona de este primer grupo de turistas, vamos a decirle contingente o amigos, qué sé yo, que visitan la casa de Isolina, ¿sí? El primer día que recibe estos visitantes no puede disimular su alegría, y el traje típico con que los espera, un sombrero de pana verde que se decora con una pluma de pavo real, ¿sí?, que es distintivo de las mujeres del lugar y que todas colocan en sus tocados para ocasiones realmente importantes. La enmarca su pueblo, La Magdalena, un extenso manto cultivado donde crecen el maíz, la quinoa y las habas, un campo fértil, abundante en llamas, vacas, caballos, por donde riachos y vertientes se abren camino sobre el verde y la piedra. Toda una metáfora en la historia de estos valles, donde al final de cuentas siempre triunfa la vida. Estos pobladores son grandes luchadores, por eso mismo han empezado a promocionar la zona donde viven y a ofrecer una visita diferente en las afueras de Quito, apenas 2 horas de la capital de Ecuador, gracias a un proyecto interesante que fue apoyado por una empresa de turismo. Esto que surge desde La Magdalena encuentra en un grupo empresarial pequeño, ¿sí?, una respuesta favorable. Se trata de vivir en las casas comunitarias del pueblo Caranqui, los nativos del valle, que han sido acondicionadas para recibir a los turistas, y de compartir con ellos las tareas de campo, el preparado de recetas ancestrales, el arte del bordado, con el lema de aprender y no solamente disfrutar. Caminatas, paseos, circuitos en bicicleta completan por ahí los atractivos de una zona dominada por este imponente volcán Imbabura, temible y fascinante al mismo tiempo, que dominó la historia de la región. Con un origen no muy claro, pero sin duda prehispánico, la comunidad indígena Caranqui tuvo junto a los otavaleños e imbayas un tiempo de esplendor hasta que llegaron los incas. Estos pueblos ofrecieron firme resistencia al imperio que llegaba del Cusco, y por ello la dureza de la conquista se hizo sentir con fuerza. Isolina es de las más simpáticas descendientes, y cuando habla mira a los ojos sin esconder la cabeza, como ocurre con la mayoría de los campesinos. Ella vive con su pequeño nieto, que se llama Ariel, que tiene 12 años, un muchacho de rostro firme, que la acompaña en la tarea con gestos pícaros y algarabía de niño, pero que se planta como hombre a la hora que hay que enfrentar los trabajos no muy fáciles del campo. Pese a su buena onda, hay en ellos algunas sombras antiguas de esos tiempos de servidumbre arrastrada por siglos y de otras penas un poco más cercanas. Seguimos compartiendo la música, ahora llega el pescador Totó la Momposina. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Habla con la luna, habla con la... era Totola Momposina haciendo el pescador, y bueno, un poco adentrándonos, pero no tanto, ¿sí?, como para la lectura total de la nota, pero bueno, les dije que la nota apareció en el número, en uno de los suplementos del diario del domingo pasado, del página 2, en el suplemento Turismo, y digo, por si a alguien le interesa con mayor profundidad, ¿no? Pero en general, en líneas gruesas, esta empresa le ofrece a los pobladores, y en realidad se lo ofrece porque muchos de los trabajadores de la empresa viven, de esta empresa de turismo, viven, son los empleados de la firma, son vecinos, ¿no?, de este lugar. Y entonces les propone acondicionar algunas de las viviendas de esta comunidad como para que estuvieran en condiciones de recibir a algunos visitantes. A cambio, ¿no?, de esa oferta, les pedían que tomaran alguna, no una capacitación en cocina, pero sí por ahí haber una forma un poco más metódica, como para que aquellos visitantes pudieran seguir las indicaciones en relación a estas tareas cotidianas a nivel culinario, ¿no? Y bueno, aparentemente la oferta dio resultado. En las cocinas, dice, entre inmensas ollas y hornos de barro y maíces multicolores, se enseñan también recetas tradicionales. Desde luego, el bordado, que es la especialidad del pueblo. De hecho, uno de los lugares más sorprendentes de la casa de Isolina, que es, digamos, esta lugareña con la que el periodista conversa, dice, es su ropero. Hay más de 50 faldas plisadas y camisas bordadas. Y ella cuenta que se tarda aproximadamente 3 semanas para bordar una camisa. Y la falda, es decir, la pollera, cuesta lo suyo porque hay que plancharla con tablitas que llevan, que tienen de ancho 3 milímetros, ¿no? Y bueno, para que eso quede parejo, evidentemente lleva un tiempo de dedicación. Debe ser precisa porque cada comunidad tiene un largo que la identifica, ¿sí? Los amantes del tejido pueden aprender técnicas de bordado, diferentes detalles de las técnicas y de los bordados característicos y tejidos característicos de Otavalo o Imbaya. Y una de las emocionadas con el vestidor es una visitante argentina, una tal chica que se llama Clara, que se siente sumamente atraída por esos ropajes típicos. Para la cena, los anfitriones llenan la mesa de maíz tostado, yuca frita, pescado de la laguna y chuchuca, que es una especie de locro con papines, supongo que serán la famosa papa andina, esa papa chiquita que es tan rica, como me gusta. Los papines, mote y verdura fresca, todo acompañado de tomate del árbol, que lo preparan en jugo, y el famoso canelazo, una bebida clásica del campo que se hace a base de naranjilla hervida, aguardiente y canela, perfecta para una sobremesa antes del descanso. Bueno, algunas de las cosas, hay muchas cosas lindas que tienen que ver también con la historia del lugar, que por ahí las tengamos pendientes para otro programa, pero por ahí me pareció bueno, ¿no? Y recién Francisco me mostraba valiosas alternativas de un turismo sustentable, de una idea de turismo no invasivo, ¿no? Por ahí otra mirada que va ganando espacios, y eso enhorabuena, ¿no? Porque muchas veces y en muchos lugares, y no

15 horas, 33 minutos. Temperatura, 30 grados. Humedad, 18%. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, les conté que tenía un paseo por una galería de arte. Y esta es bastante particular porque se presentó en Rosario el sábado pasado lo que se llamó la Mongolfiere Molina, que es un globo aerostático de 2 metros y medio de diámetro por 3 de alto aproximadamente, que funciona como una mini galería de arte con obras de pequeño formato, ¿no? Y esto, de acuerdo a los expositores y a quienes arman, que también deben ser curadores, ¿no? Tiene varias razones. Permite hacer una muestra de arte mucho más económica que lo que sería montarla en una galería, accesible a la gente. El hecho de que para el artista sea más económico el montaje abarata la posibilidad de acceso para el resto de los mortales que somos nosotros, ¿no? Y entonces Molina dice, porque las cosas son inaccesibles desde lo económico, pero también son inaccesibles desde lo conceptual. Hay un sistema de arte que expulsó a la mayoría de la gente que cree que no sabe nada de arte. Y eso es lo que me enganchó de la nota. Porque a mí me gusta ver cosas lindas. Y me gustaría poder tener cosas lindas en mi casa, en las paredes, puestas por ahí, arriba de los muebles. Y muchas de esas cosas lindas son inaccesibles. Ojo, no digo que no lo valgan, digo que no la mayoría de la gente no las podemos tener. Entonces, le preguntan, ¿qué encuentra la gente cuando entra a este espacio, cuando entra al globo? Y dice, encuentra a ese mundo y hay obras que pueden comprar. Obras que están hechas con técnicas que permiten que se vendan a un precio accesible. Se realizan de una manera artesanal, pero señalan por ahí una transferencia de otras obras. Una obra de pequeño formato tradicional puede salir entre 800 y 1000 pesos. Hablamos de pequeño formato. De esta manera, es decir, a partir de esta posibilidad que nos abre esta otra alternativa, esa obra puede venderse a 50 pesos, que evidentemente es un precio mucho más accesible. Dice, es una preocupación que tengo hace ya bastante tiempo, porque si yo no le puedo comprar un cuadro a un amigo, y hablo de artista a artista, también debo entender que eso le pasa a muchas de las personas que quisieran tener una obra en su caso, disfrutar de una obra. El sistema de arte está copado por un sector elitista que a mí ya me cansó. Porque no podés creer que premien, y acá esto entra en el terreno de la opinión, ¿no? Pero por ahí tengo algún conocido que es asiduo, que le gusta andar por las galerías y que dice, bueno, esta es materia sumamente opinable, ¿no? No podés creer que premien con 50 mil pesos dos zapatos con calamares que se pudren, con una bolsa de nylon que tapa o envuelve a esos zapatos. Y el efecto más importante de esa obra es el olor que genera. Esto pasó en Arteba, ¿sí? Claro, y bueno, yo les tendría que poner la camarita para que vean la cara de Francisco, pero son cosas que suceden. Y encima el artista dice, donde además le dieron a los artistas 12 mil pesos más antes para que produzcan esto. Entonces esto por lo menos te pone en un espacio de no sé si de reclamo absoluto, pero sí genera una tensión en la que la posibilidad de opinión es más que valiosa. ¿Es común este tipo de premios? El último Salón Nacional que se hizo en Rosario fue similar. Se premia a un tipo que dice que es artista, que hace intervenciones, que interviene en el discurso curatorial de los museos. El tipo compra obras, las tira al río Paraná, ¿sí? Y después las dona al museo para que el museo las tome como parte de una colección que se llama Río Paraná. Es decir, una obra de arte realizada por un artista X es comprada por este artista. La tira al río y vuelve al museo intervenida por el artista, que quiere decir que está mojada. Ante estas cosas que se premian, entonces dice él, yo no sé nada de arte. Y entonces de esa manera la gente se corre, se aleja y queda todo como muy circunscrito a determinado grupo, ¿no? de gente que podrá disfrutar o no de esto. Sobre esta cuestión de hacer algo que no se entienda o abstracto, ¿qué podés decir? Yo hice una exposición en el Congreso de la Nación, a la que fue mucha gente común, incluso gente que laburaba en el Congreso en ese momento. Y algo que me enorgullece es que en el libro, viste que se suelen poner un cuaderno, un librito para que uno escriba alguna opinión, bueno, en el libro de la muestra me escribieron las personas que trabajaban en el Congreso y decían, por fin algo que se entiende. Yo no entiendo nada de arte, pero esto me parece lindo. Y bueno, ahí me parece que hay un resorte en el cual se puede pensar. Después habló un poco del arte popular y vamos a leer unas líneas de eso antes de pasar al otro tema, pero vamos a disfrutar un poco de la música de María Elía y Diego Penelas. Empezamos con el tema, ¿cuál era el primero? Canción Terca. Ni yo me entiendo la letra, qué feo. Tal vez alguna sepa y me lee. Bueno, lo que escuchábamos era María Elía y Diego Penelas, canción terca de Diego Penelas, de un trabajo que tuvo un avance antes de salir a la venta con 4 o 5 temas que por supuesto están incluidos en el trabajo final y que después dio por resultado un producto de 13 temas totales muy lindos. A mí me gustan mucho los dos, él desde la composición y la interpretación, ella como cantora me parece exquisita, y bueno, lo disfruto mucho, lo vamos a ir compartiendo hoy por ahí 4 o 5 temas, pero está el trabajo en la radio como para que lo sigamos disfrutando. Jorge Molina es el artista con el cual estoy dialogando y los meto a ustedes en la conversación a partir de esta exposición que él plantea en este globo aerostático, que le permite una llegada al público desde otra oferta, ¿no? Desde otra oferta del arte. Y en una de las preguntas le plantean por qué él se inclina hacia o por el arte popular. Y dice, tal vez sea una elección que tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Con mi historia de barrio, de haber querido mucho a la gente de Refinería, que supongo que debe ser un barrio de Rosario, de haber vivido en una familia de mucho laburo donde nadie era artista. Siempre me preocupó cómo hacer que esto que me salía naturalmente hablara también de mi vida con mi familia, de mis amigos en el barrio. También está eso que me pasa con la música popular, ¿no? Con la militancia en el barrio. Yo sé pintar y pinto. Bueno, ¿cómo lo devuelvo? La universidad que cursé, la Universidad Nacional de Rosario, me la pagó la gente. Entonces, de pronto hay una mirada y una necesidad de devolución. ¿Cómo son tus exposiciones? ¿Dónde mostrás lo que haces, tus obras? No expongo en galerías, dice. Te invitan, pero cuando vas a hablar tenés que pagar para exponer. En la Feria del Libro expuse algunos collages de pinturas en la piel. Uno habla de Rosario, otro habla de Buenos Aires y otro habla del país en general. Y bueno, pasó más gente por ahí que por ahí en cualquier galería de arte. Alguna vez alguien que hablaba de mí decía, Molina ha caído en el arte popular en sentido despectivo. Y bueno, con el arte popular expuse también en la Casa Argentina en París, tuve la posibilidad de viajar, me invitaron a un festival de tango. El globo este va a estar en la plaza de la ciudad y después se va a instalar en un centro cultural donde se hace el festival del tango y en una sala donde se va a mostrar el filete, que es la pintura sobre la piel, y mostrar el eje que tiene que ver con Rosario, con Buenos Aires y también con París, ¿no? Vos hiciste murales en Francia. Sí, pinté 3 murales, uno pedido por una intendencia con 60 vecinos de un barrio que es como el Fondo Nacional de la Vivienda, ¿no? Como lo que sería acá el Fonavi. Y en ese mural la gente pintó la cantidad de países que conviven en ese vecindario. Los vecinos pintaron 30 banderas, que son las nacionalidades que conviven. En un mes laburamos todos juntos y fue algo realmente maravilloso. En Argentina hice murales para gente que me lo pidieron, doy clases de murales en barrios como Barracas, por ejemplo. En Rosario trabajé con escuelas, con Filete Colectivo, pintamos un mural en la ex jefatura con los chicos de la escuela del barrio, de la escuela 9 de Julio, la escuela Almafuerte. Pintamos un mural con un pibe de la agrupación Hijos, que fue un intercambio, y el mural todavía está pintado. Nacen Mil Flores fue un proyecto frente a la Plaza Victoria, un mural de lanzamiento de un proyecto en Santa Fe a través de Agustín Rossi, como un mural de iniciación, ¿no? Pintamos un mural en una escuela del barrio Rucci. Y bueno, de pronto esto de lo colectivo, de lo que te junta con otros, también tiene que ver con el arte y es altamente valioso. Después sigue hablando de las fábricas, les repito, el artista se llama Jorge Molina, y bueno, me pareció una experiencia interesante, desde una mirada del arte que me parece que va sembrando y recogiendo frutos cada vez más. Le contaba hace un rato a Francisco que bueno, de pronto la experiencia de este verano en Nono nos permitió ver en la Plaza de Nono chicas muy jóvenes de la Universidad Nacional de La Plata haciendo sus obras en la plaza y por ahí obras de pequeño formato que eran accesibles y accesibles al público en general en cuanto a comprensión, si se quiere, pero también en cuanto a la posibilidad de adquirir, ¿sí?, una obra de arte, las artesanías, las tazas, los cacharros, es decir, todo eso que nos mejora lo cotidiano, que nos da un placer cotidiano desde la vista o desde el uso, y bueno, y que lo podemos tener todos los días en casa. La música llega con Julia y las llaves. Diego Penelas, María Elía. Duermen colgadas en mí. Lo que escuchábamos era Diego Penelas, María Elía, desde, yo creo que el último trabajo que produjeron juntos. Después María se fue a vivir al sur, ahora creo que está de nuevo viviendo en Buenos Aires, pero por lo menos lo que grabaron juntos debe haber sido, no, seguramente fue este trabajo, ¿sí? Creo que Diego tiene una producción solista posterior, y María no sé. Lo que escuchábamos recién, bueno, es Julia y las llaves. De lo que tengo pendiente y voy a poder concretar en cuanto a la difusión, o a contarles, porque no es difundir, es contarles, es el último libro, o el libro que escribieron y que contaron, más que escribieron, contaron y luego se escribió, José Pablo Feynman y Horacio González, que se llama Historia y Pasión, ¿sí? Que tiene que ver con historias de vida, que tiene que ver con su relación con la política, con la militancia, su participación en el gobierno de Néstor Kirchner desde el pensamiento, desde la acción en muchos aspectos, y luego, bueno, con el actual gobierno de Cristina, ¿no? Esta posibilidad de escritura que comienza a partir de como de conceptos, me parece, disparadores, ¿sí? Y que les abre rutas de relato. Ya se publicó, o por lo menos la idea, a fines del año pasado, a fines del año 2012, diciembre, ¿sí? Ya tenía casi un formato definido, y este año ya tenemos posibilidad de acercarnos al libro. Si se buscaran dos figuras literarias con las cuales pensar los estilos de Feynman y González, sus inflexiones, dice Gabriel Lerman, a uno le tocaría Kafka y al otro Macedonio, pero no solo por el aparente dramatismo personal de uno y la capacidad de juego en el lenguaje del otro, sino por una cadena de sentido versátil, heterodoxa, que esas figuras permiten desplegar. Feynman sería el proceso de Kafka, y González, por el contrario, es el parroquiano de la mesa de bar que une la tertulia literaria Martín Fierrista con el existencialismo sarteano de Contorno. Y luego, de inmediato, el peronismo de principio de los 70. En esto último se tocan y se parecen, y es quizá el único acontecimiento que atornilla sus vidas sin complacencias. De hecho, el peronismo de González y de Feynman es un acontecimiento primero vital y luego cultural, en el sentido de convertirse ellos, para nosotros, los que tenemos algunos años menos, en intérpretes de aquel tercer peronismo, el peronismo de la victoria, el peronismo de la JP. Son albañiles de un legado frágil perdido en la memoria. La Facultad de Filosofía y Letras de Viamonte en los años 60, las cátedras nacionales durante Onganía, la revista Envido, la irrupción de Montoneros, el crecimiento exponencial de la juventud peronista, la campaña de Lucha y Vuelve en el 73, Cámpora, la vuelta de Perón, la separación de Montoneros, los abismos de la política y la lucha armada, el golpe, la represión, la ignominia, y desde allí el kirchnerismo. Todos son jalones, estaciones de tránsito y demora, ritos de pasajes, subidas, bajadas, que los encuentran en la ruta, pero que instauran y moldean dos cosmovisiones parecidas y diferentes, que tienen que ver con pensar la política, con meterse, con escribirla, con ser protagonista. Ellos se conocieron en en un bar de la calle Independencia o en casa de Abrales, amigo de Arturo Armada, quien los había convocado o invitado a propósito de las reuniones del comité de redacción de la revista Envido. Eran jóvenes intelectuales de la corriente nacional, marxistas en ruptura hacia el peronismo, pensando lo nacional y lo latinoamericano. Querían una filosofía del tercer mundo, creían en un acercamiento con los curas obreros, con los sindicatos peronistas. Eran tiempos del Cordobazo, de unidades básicas rejuvenecidas, de Perón que ahonda su distancia con los esquemas de poder existentes desde su derrocamiento y da señales de agitación, de regreso combativo y de referencias al socialismo nacional, las luchas de liberación. No es menor el impacto de la guerrilla cubana y sus influjos continentales, así como el florecimiento de posiciones latinoamericanas diversas que combinan nacionalismos populares, insurgencias revolucionarias, militares antiimperialistas, sindicatos clasistas y movimientos que desafían el orden social. Este diálogo que se realiza entre José Pablo Feynman y Horacio González aparece acompasado, propuesto, atendido por el periodista Héctor Pavón, discreto a veces, ofreciendo diques o aperturas que impidan la deriva errática del intercambio. Pavón permite orientar temas y subtemas y clasificar conjuntos e intersecciones. Esta conversación se presenta con voluntad de pensarlo todo y entonces recuperan de pronto la figura de Viñas, elogian y desmitifican a Jorge Abelardo Ramos, hablan de Perón, hablan de Hernández Arregui, de la formación de la conciencia nacional, hablan del Eternauta, de Oesterheld, hablan de Néstor y de Cristina, del miedo, de las diferencias con Montoneros, de su relación con los curas, hablan de López Rega. El libro permite, si se quiere, varias lecturas, una con calidez y empatía que evidentemente se profesan los dos protagonistas de la obra, y después empieza a ahondar y cada uno por su lado hilvana y fija las preocupaciones, las inflexiones que los caracterizan por cuenta propia. El libro es nutritivo, evidentemente quienes no congenian con la forma de estos dos pensadores no lo van a tener en cuenta, pero es para agendar por si tiene ganas de tener algo para leer a mano y no tiene título. Historia y Pasión, José Pablo Feynman, Horacio González, la moderación, si se quiere, de Héctor Pavón en tono periodístico, una posibilidad de lectura cuando ya pasaron 2 minutos de las 4 de la tarde. Gracias por habernos acompañado, nos vamos a ir con música, gracias Francisco. El martes que viene a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar. Que tengan una linda semana. Chao. Como un recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos, los martes a las 3 de la tarde, en FM Sierras 107.9, comunitaria.